No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Tenemos en nuestros estudios a la jefa del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación, la doctora Julieta Gioldi, que viene a hacer el balance 2019 de este año. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andas, Julita? Bueno, te saludamos y queremos que nos cuentes cómo trabajó el área este año, cuáles fueron los temas más importantes, qué consultó la gente, en qué se trabajó. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Bueno, este año nos dedicamos más a trabajar como las cuestiones donde veíamos las disfunciones sistemáticas, sobre todo en el área, el fuerte, digamos, de quejas que recibimos es justamente todo lo que tenga que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad. Exacto. Las demoras en los trámites es como una constante. Sí. Y tenemos demasiados trámites frenados. Entonces, lo que hicimos es hacer como un listado, digamos, de toda la gente, claro. De todas las actuaciones que estaban, digamos, tramitando en el área de este año y del año pasado, incluso por la excesiva demora, y se hizo una recomendación, se le exhortó al titular de la agencia a que brinde una respuesta, o sea, que resuelva esos casos que Perfecto. Tenían por lo menos un año de demora. Reviene eso. Eso buenísimo. Por un lado, sí, que claramente la respuesta fue bastante satisfactoria, si bien sí. No se resolvieron todos, pero sí empezamos a tener por lo menos respuestas, porque la verdad es que no teníamos respuestas, reiteraciones, y ni siquiera teníamos una respuesta oficial de parte de la agencia. Muy favorable. Eso fue, digamos, como un gran movimiento en el área, porque dedicó mucho trabajo, digamos, básicamente para poder hacer el listado. Sí. Y poder determinar dónde se había iniciado, dónde estaba la disfunción, o sea, se le marcó claramente al organismo dónde, en qué parte de su procedimiento no estaba funcionando. Buenísimo. Recordemos que tiene un gran equipo, Julieta, ¿no? Sí, también trabajando mucha gente. Por supuesto, por eso lo quiero remarcar, porque realmente el equipo que me acompaña sí. realmente se involucra profundamente con los casos. Y hay mucha sensibilidad en el área, ¿no es cierto? O sea, todo lo que tenga que ver con pensión por discapacidad. Exacto. Pensemos que para acceder a una pensión son las personas que no tienen absolutamente nada, de nada, de nada. Sí, y además sí. una discapacidad de más del 76%, con lo son cual es un tema muy vulnerable. Sí. Y hay que tener una especial atención, digamos. O sea, nosotros lo tratamos caso por caso y eso también demanda, digamos, un esfuerzo afectivo también de los profesionales que están a cargo, ¿no? Sí. Nosotros lo vemos mucho en las consultas en redes sociales, sobre todo gente por su jubilación, por atrasos que no le dan la jubilación o que tardan Exacto. mucho. Gente, bueno, madre de 7 hijos también que estaban consultando. Hay muchas consultas y eso es importante porque se sigue caso por caso y hay un profesional trabajando atrás de cada caso que se consulta. Sí, y además de eso, esto es lo que digo, como que la segunda vuelta que le buscamos al área. O sea, el caso por caso se ataca, digamos, la disfunción en sí misma que genera la queja. Claro, desde el principio. Desde el principio eso es absolutamente un trámite personalizado por cada persona que llega, pero sí. a su vez cuando esa misma disfunción se observa en, por ejemplo, la recomendación que les estoy hablando de 875 casos un montón que recibimos nosotros, entonces eso también se nuclea con la máxima herramienta que tenemos nosotros, que es la recomendación, claro. para que el organismo sí. tenga la obligación de dar una respuesta un poco más digamos consciente de que la disfunción no es un caso en sí mismo. No, por supuesto. Bueno, continuamos entonces. Otros temas que se tratan. Bueno, eso es en relación a la agencia. En el tema de ANSES, también trabajamos en cuestiones normativas. Porque, ¿qué pasa? Las madres de 7 hijos pasaron a ANSES. No. O sea, antes la llevaba la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí. Como la Agencia Nacional de Discapacidad quedó solamente con justamente con la parte de discapacidad, la madre de 7 hijos y siete las pensiones hijos por, o más. 7 hijos o más. O más, perfecto. Quedaron a cargo de ANSES. Okay. Entonces, ¿qué ocurría? Las madres que habían iniciado el trámite en la agencia sí. les decía, no, acá no está más el trámite. Iban a ANSES, no, acá no, no está más el trámite. Como que había un bache. Entonces, pero la realidad es que el decreto fue muy concreto y a partir de septiembre ya tendrían que estar funcionando, digamos, los beneficios a cargo de ANSES. Pero el traspaso fue medio lento, Hicimos lo que nosotros le recomendamos al ANSES es que reglamente este procedimiento para que justamente se empiecen a mover los trámites, porque también estaban como clavados en, o sea que el expediente físico había pasado al ANSES pero no tenía ningún movimiento ni ningún procedimiento que pueda reglamentarse. La gente no puede esperar esos tiempos, la verdad. Una mujer con 7 hijos hoy por hoy, o sea, y aparte es un derecho básicamente, y justamente estamos nosotros para eso, para atacar este tipo de, digamos, de anomalías, ¿no? Y bueno, y finalmente sacaron la reglamentación a partir de la recomendación de nosotros, y hoy por hoy se está regularizando, más allá de que también hace dos semanas sacamos un nuevo pedido de informes con el detalle de todos los casos que tenemos para acelerar en esta cosa de conjunto, ¿no? Que es una metodología que nos está dando como resultado, y es una nueva forma de plantear los temas, más allá del caso por caso. Buenísimo, Juli. Después también hicimos informes, los informes internacionales que hicimos en cuanto a nivel laboral, en cuanto a género, en cuanto a, digamos, la situación de las mujeres dentro de las empresas. Se trabajó un montón desde el punto de vista, digamos, técnico. La verdad que los abogados se han puesto a estudiar muchísimo para poder responder. Sí, como estuvimos viendo con el resto de las jefas, todos los temas se tocan, todos, ¿no? Todos tienen entonces, que ver todos con trabajamos todos. En equipo. Exacto, claro, exacto. Todos los temas sí. Trabajamos mucho con el tema de migrantes también, porque justamente para acceder a la PUAM, que es la prestación, digamos, universal para adulto mayor, exigen para los las personas, digamos, migrantes que tengan la residencia 20 años. Y no había forma de poder acreditarlo. Claro. También era una normativa de ANSES, finalmente. El problema radicaba en ANSES, no era en migraciones. Entiendo. Trabajando conjuntamente, analizando una norma, claramente que el problema era en la exigencia de la norma. Claro. Porque si no hay una metodología técnica, o sea, si no hay un papel que pueda acreditar esto, se quedaba como muerto el trámite y la persona no sabía qué hacer. A partir de la recomendación que hicimos nosotros, ANSES también se modificó ese procedimiento. Perfecto. Para agregar algo más, de lo que fue el trabajo del área o el proyecto que tienen para el año que viene. Bueno, nosotros, justamente, ahora nos vamos a buscar, básicamente, trabajar más el tema en lo laboral, esta cosa del género en lo laboral, es como la nueva expectativa a abordar, y justamente trabajar en conjunto con el R7, para poder ver de qué manera podríamos colaborar nosotros, para que esto, dentro de la Agenda 2030, sea... No, o sea, casualmente en una nota que tuvimos hace unos días por el tema del cupo laboral, ¿no? Donde hablaba cuando decía que todavía no se logra el 54%, claro, exactamente, y claro, de llegar a igualar el trabajo en calidad y en prestaciones, lo que serían los sueldos y todo, entre la mujer y el hombre, ¿no? Claro, sí, es un tema que hay que seguir trabajando mucho para eso. Sí, claro. De hecho, nosotros los informes que hicimos este año con relación a esto, que lo dije así por ahí muy por encima, justamente abordaron este tipo de temas. ¿Cuál es la situación de la mujer? Que, por ejemplo, el único caso que más o menos se cumple es a partir de la ley de cupo. Claro. Y en estas votaciones sí se notó que claramente hay una paridad de género, que se puede decir que existe en diputados y senadores a partir de la modificación de la ley. Claro, claro. Pero para eso tuvo que implementarse la ley y pelearse mucho. También la ley es hasta ahí, o sea, porque en la práctica no se cumple el 100%. Bueno, para terminar, Fernando y yo, como responsables de la gente y su defensor, te queremos agradecer a vos y a todo tu equipo por haber venido durante todo el año a la radio. Gracias. Por tenernos al tanto de las novedades del un placer. Sí. Bueno, un saludo grande y nos vemos en 2020. Muchas gracias. Gracias. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia. Autonomía.